Nadie comprende mi cruel padecer, a nadie me puedo confiar. Nadie podrá mi secreto saber, ni puedo mi angustia gritar. Me dicen que te vas, no lo puedo creer. Me dicen que te vas, ¿cómo he de comprender? Que huyas cobarde y dejes que guarde en silencio el dolor de mi desengaño, de tu mentira. Me dicen que te vas, se me nubla la voz, no tuviste el valor de decírmelo tú. De nuestro secreto, de tus juramentos, te burlas sin piedad. Me dicen que te vas y qué será de mí, qué será. Que te vas, se me nubla la voz, no tuviste el valor de decírmelo tú. De nuestro secreto, de tus juramentos, te burlas sin piedad. Me dicen que te vas y qué será de mí. ¿Qué será?